despertar, mi corazón mucho sufre de dolor. Tal vez tuve ayer el valor de dejarte a ti, mi amor. Llorando estoy, triste y recordando el beso del adiós. Pido a ti, Señor, para que vuelva y me dé otra vez su amor. Vuelve, mi nena, vuelve conmigo. Te juro ya no jugaré contigo. Vuelve, mi nena, ven por favor. Te pido pronto me des tu perdón. Son errores de la vida que te hacen reflexionar. Son errores de la vida que te hacen bien valorar. Son errores de la vida que te hacen hasta llorar por un amor. Hacen reflexionar, son errores de la vida que te hacen bien valorar, son errores de la vida que te hacen hasta llorar por un amor que en verdad te dio valor.